Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, este programa que os acerca a las músicas del planeta, músicas de inspiración popular de todo el universo, que os llevará por todos los sabores sonoros, por todos los climas melódicos y rítmicos habidos y por haber, porque en este programa comenzamos nórdicos y terminaremos muy tropicales siempre. Y eso quienes nos escucháis ya de forma habitual lo sabéis, buscando la música más interesante, más maravillosa, más emocionante, la que tiene más que decir. Nada de música de usar y tirar, nada de productos hechos para el consumo y el olvido. Esto es música para disfrutar de todo el planeta. Y esto es Mundofonías, el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, que acaba de comenzar con este cuarteto que viene desde Finlandia, Polenta, con guitarras, mandolinas, violines, armonios y otros ingredientes desde su disco Matkaya. Como veis, calidad a raudales en este grupo que tuve la oportunidad de disfrutar en directo durante la última edición del Folkelarm en Oslo el pasado otoño. Y aquí se nos aparecen con este disco ya publicado, con piezas como esta Polka Quarantine, la Polka Cuarentena, que no es que haya que quedarse recluido a consecuencia de escuchar esta polka, pero oye, sí merece que te pares un poquito y le prestes atención, lo que te recomendamos también para el resto de músicas que van a seguir sonando aquí en Mundofonías. Seguimos con sonidos nórdicos que llegan desde Finlandia, los del Kantele de Jenny Venäläinen y esta pieza, Japo, incluida en el recopilatorio Nordic Notes 200. Después os contamos más. Oíamos Japo, esta pieza de Jenny Venäläinen, dentro de esta recopilación, el disco 200 de Nordic Notes, que además coincide con el 20 aniversario de la creación del sello que lidera Christian Pliefke desde una pequeña ciudad de Alemania y centrándose en la música de los países nórdicos y también bálticos, digamos, porque Estonia también tiene un lugar en su discografía, por ejemplo, bastante importante. Pues esta pieza de Jenny Venäläinen estaba originalmente en el disco Melkutus Party. Es una pieza con música y letras tradicionales que ella interpreta con su cántele. Damos desde aquí la enhorabuena, felicidades a Christian Pliefke, que en 2005 fundaba este sello con idea de hacer que la música nórdica de Europa fuese escuchable más allá de los clichés habituales. Con curiosidad, con apertura de miras y con un respeto profundo tanto de la tradición como del presente. Felicidades una vez más, Christian Pliefke, por estos 20 años y estos 200 discos ya de Nordic Notes. Felicidades, Cristian, y que Plief, que es muchos más. Y felicidades a Nordic Notes. Y nos vamos ahora desde Finlandia a Irlanda. Seguimos por los nortes europeos, escuchando estupendas músicas de raíz popular, en este caso con un solo instrumento, la gaita irlandesa, que este artista maneja a la perfección, Sean McKeon. De hecho, es que el disco está únicamente interpretado con su instrumento de forma magistral, como vais a comprobar, y a pesar de que es un disco de música irlandesa, se titula Salamanca. ¿Cómo es eso? Bueno, pues eso tiene su explicación en el reel que va a sonar, se titula The Salamanca. Hay quienes dicen que se trata del nombre de un caballo, hay otros que se refieren a la llamada Batalla de Salamanca, que por lo menos aquí en España se conoce como Batalla de Arapiles, en la cual las tropas inglesas, portuguesas y españolas derrotaron a las napoleónicas. Y bueno, pues puede que de ahí venga la cosa. La pieza tiene una segunda parte, Trim the Velvet, recorta el terciopelo, y la escuchamos en la interpretación en la gaita irlandesa, las Island Pipes, de Sean McKeon. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías. Después de escuchar la música del irlandés Sean McKeon, hemos llegado hasta Inglaterra, hasta Yorkshire, hasta la ciudad de Hull, para escuchar la música de Agent Starling con su cuarto disco, un grupo que hemos oído aquí algunas veces y cuyo nombre, ya hemos comentado, hace referencia a la protagonista del Silencio de los Corderos. Bueno, pues este nuevo disco se llama Surrealista Enigma Música y consta de 12 piezas originales inspiradas en cantos tradicionales con temas acerca de la magia, los misterios, los mitos y los sueños acerca de una tierra, un mundo más verde y más pacífico en el futuro. La pieza que hemos oído era Meet Me at the Souk, Encuéntrame en el Zoco. O en Mundofonías, que es como un zoco musical donde puedes degustar todas las especias sonoras del planeta y donde todas las gentes y las músicas se reúnen. Y algo parecido pasa en el disco que vamos a escuchar a continuación y que firman estos jóvenes del Brabante Flamenco, Ole, desde Bélgica. Se llaman Warmouse, así que viajamos desde Hull en Inglaterra hasta Goik en Flandes, en Bélgica. ¿Y por qué digo eso de que, bueno, ahí se reúnen muchas músicas de todo el mundo? Es que ya lo dicen en el título del disco, De Binnenbuiten, y disculpen mi pronunciación del neerlandés, que seguramente no es la más correcta, pero quiere decir algo así como de dentro y de fuera, así que un poco de todas partes. Vamos a escuchar a Warmouse, que efectivamente en este disco pues navegan entre piezas más cercanas al folk de su tierra y de baneos por otros territorios musicales y rítmicos, como por ejemplo en este Orlando. Desde Bélgica, Warmouse. La música de Warmouse desde Flandes, desde Bélgica, nos presentan su disco de Binnen Buiten, de dentro y fuera, con piezas como este Orlando. Pues seguimos con más música que llega desde Europa, con un aire, podríamos decir, que nos suena a la tradición de Europa central y oriental, podría sonarnos klezmer, pero al mismo tiempo suena también como cumbia, como música quizás de Colombia. El caso es que este grupo nació en Barcelona y ahora están afincados en Lisboa, y hablamos de G Combo. Aquí tenemos su tercer disco, llamado De la rama a la raíz, que saldrá publicado el 1 de mayo, y del que ellos dicen que es un regreso a sus raíces porque incluyen canciones que abarcan los periodos que estaban en Barcelona entre 2009 y 2011, y también en Lisboa de 2015 y de 2020. Pues todo esto se ha grabado además durante los 6 últimos años. en el estudio La Casita del Árbol, en Lisboa, según iban llegando diversos músicos. La pieza es Transylvania Express, como decíamos, del disco De la rama a la raíz de G Combo. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Thank you. Seguimos en Mundofonías. Ya sonaba la gaita colombiana en la pieza anterior del grupo G-Combo, grupo primero barcelonés, después lisboeta y que nos traía aires tanto de Europa del Este, de Transilvania, como del Caribe colombiano. Y por allí hemos continuado con esta artista, flautista, también tocadora de gaita y también gauta, que es una especie de híbrido entre ambos, flauta y la gaita. Ana María Oramas, que también se nos va por las ramas, porque si G-Combo titulaba su disco De la rama a la raíz, Ana María Oramas le pone por nombre Ramas lejanas. Una intersección entre el jazz y la música popular colombiana, en un muy interesante trabajo. La pieza que hemos escuchado era Flor de Limón. Y si empezamos con la polca de la cuarentena, que nos traía Polenta desde Finlandia, pues aquí escuchábamos este merengue de gaita compuesto frente a un árbol de limón durante el confinamiento pandémico que sigue coleando, tanto en territorio nórdico como en el trópico, como veis. Era la música, como digo, desde Colombia, de Ana María Oramas. Pues seguimos con más música hecha por artistas colombianos, pero están en Barcelona y se llaman Revolución Guapachosa, como yo. ¡Ole, qué chula! Pues sí, ¿sabes qué es esto de guapachosa, Juan Antonio? Pues ya lo has dicho, eres tú, ¿no? Tú has dicho que eres guapachosa. Sí, yo soy guapachosa, que quiere decir gente alegre, fogosa, divertida, la que se goza todo el baile hasta el final de la fiesta. Bueno, y he de añadir también que la primera parte de la palabra también te aplica lo de guapa. Muchas gracias. Pero bueno, esto es radio, lo siento, no me vais a ver. Pero bueno, me si estás, está en todas las redes sociales, dice, que no la vais a ver, jaja. Pues eso, ya nos podéis buscar. Ya sabéis que en mundofonías.com pues tenéis un montón de información y también podéis seguirnos en Instagram, en Facebook, en iVoox, en Twitter. Bueno, pues eso, que no nos vea, pues es que no quiere. Pues sí, Revolución Guapachosa es un grupo de colombianos que se nutren de los aires de la cumbia, el chucuchucu, la chicha y el vacile tropical. Son músicos unidos por el fervor hacia la música tropical colombiana. Tenemos aquí su nuevo disco llamado Guachafita, de que escucharemos la pieza Caballa. ¶¶ Oíamos Caballa, esta pieza instrumental dentro del disco La Guachafita de Revolución Guapachosa. Estaba dentro de la cara B de este LP, que es instrumental. Y en esta cara rinden un homenaje a las raíces de la música tradicional colombiana. En el lado A del disco hay voces con letras festivas y rebeldes sobre la vida cotidiana. Eran, como decíamos, Revolución Guapachosa. Pues seguimos con aires colombianos y también con artistas de la diáspora, en este caso que están en Francia ya desde hace tiempo, impulsando este proyecto Pixbae, que nos presentan su nuevo trabajo musical de lado a lado. En este caso nos acercan aires más cercanos a las músicas del Pacífico colombiano, con el uso de la marimba de chonta, la sonaja llamada guasá y las percusiones habituales en esta zona, junto con guitarra, saxo y batería. Vamos a escuchar esta composición con la que se abre el disco, nacida de la inventiva de Juan Carlos Arrechea, que es quien se ocupa precisamente de la marimba de chonta y de tambores como los cununos y el bombo. Y no he visto nada, es como digo, Pixbae, desde Francia en Conexión Colombiana. Anyway. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues si teníamos antes a Pixby desde Francia con aires colombianos, hemos seguido con más música hecha en Francia con aires cubanos, aunque además también tiene aires africanos. Bueno, es que el caso es que, como sabemos bien, hubo una emigración forzada, digamos, de población desde África hasta Cuba, y allí los cubanos cubanizaron la música africana, nos cuentan las notas de este disco. Y ahora hay una escena muy importante en Francia que recoge todo este legado de la historia. Tenemos aquí el nuevo disco de Mans Farrol, un compositor y percusionista cubano afincado en Francia desde 2002. Y precisamente este disco se inspira en todo esto. Es África, sí. Y en él cuenta con artistas, principalmente de la escena de las músicas del mundo de Francia, pero que son, por ejemplo, de Mali como Balaké Sissoko, de Camerún como Patrick Bébey, de la propia Francia como Pierre Marcolt, y más nacionalidades como Guinea, Rusia o Suecia. Pues la pieza que oíamos de este África sí de Mans Farrol era Guajira y Concova. Pues seguimos con conexiones latinoamericanas y también conexiones transatlánticas, en este caso, entre Brasil y Portugal. ahora con este proyecto llamado Rúa das Pretas, Calle de las Negras, que nos presenta en estos días del mes de abril su disco Povo Brasileiro, Pueblo Brasileño, en alusión a ese trabajo histórico y antropológico de Darcy Ribeiro, que abordaba la formación del pueblo brasileño, sus diversos componentes y poblaciones. Bien, pues, con esa referencia, Rúa das Pretas, este proyecto impulsado por el compositor y guitarrista brasileño Pierre Aderne, se nos presenta con piezas como esta que vamos a escuchar para cerrar esta edición de Mundofonías, Capoeira é miña escola. La capoeira es mi escuela, así que entre gráciles saltos y bailes de la capoeira, nos despedimos aquí en Mundofonías, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, esperando volvernos a reencontrar dentro de muy poco en alguna de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Recordad nuestra web mundofonías.com, nos tenéis en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta dentro de muy poquito. ¡Salud! película. Quisiera reírme, pero no puedo. Y esta es la canción. Y esta es la canción. Y esta es la canción.